Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Dentro del trabajo que hace la Defensoría en el área de identidad y ciudadanía, está la relación con las ONG, con diferentes organizaciones que están en la búsqueda de su identidad. Y por eso nos acompaña el licenciado Diego Zaguán, que es del área, y también están con nosotros Estela Mari Cerati, Estel Ulrich y Miriam Kluger, que son integrantes de diversas organizaciones también que están en la búsqueda de su identidad. ¿Cómo te va, Diego? Contanos un poco el trabajo que está haciendo la Defensoría en este tema. ¿Qué tal, Fer? Gracias. Bueno, nosotros, la Defensoría tiene, después de un convenio del año 2001, que se inició con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, donde del 74 al 82 buscan las abuelas, a todas aquellas personas que buscan su identidad. Previo al 74 y luego al 82, nosotros, la Defensoría del Pueblo de la Nación, a través del programa de Identidad Biológica, que se dedica a rastrear, investigar la búsqueda de identidad biológica de aquellas personas que lo soliciten y la búsqueda de paraderos. Ajá. De algunas personas específicas, ¿no? Algún tío, alguna mamá, alguna. Así que se encuadra dentro de lo que nosotros entendemos que alguien está buscando su identidad biológica o la búsqueda de paradero de alguien, a veces con datos precisos y a veces con datos muy inciertos. Claro. Y muy vagos. Y bueno, como vos decías, Esther Ulrich y Estela Mari Cerati son de la Asociación Civil Madres en Búsqueda. Ellos buscan a sus hijos. Ahora nos pueden contar un poquito. Y Miriam Kluger, que ha estado acá con nosotros también, que es de la Asociación Uno. Así que bueno, ellos son las que nos van a dar entonces la historia y van a contar sus historias de vida. Vamos a empezar con Esther, que es la presidenta de Madres en Búsqueda. Quiero que nos cuentes un poco, bueno, el trabajo que están haciendo con la Defensoría y cuál es el objetivo de esta agrupación. Bien, Madres en Búsqueda es una asociación de madres que han sido separadas de sus hijos al nacer, en el momento del nacimiento. La mayoría de nosotras nos han quitado a nuestros hijos cuando nacimos, con engaños, con mentiras, diciéndonos que habían muerto a poco de nacer o que habían nacido muertos. Es decir, somos víctimas de un delito. Y el objetivo nuestro de unirnos, de juntarnos y de trabajar es que nuestros hijos, que en algún lado están vivos, porque no nos han dado ninguna evidencia de que hayan nacido o de que hayan muerto a poco de nacer, nos dejaron con las manos vacías, sin evidencias, puedan acceder a ejercer su derecho a la identidad biológica. Si nosotras no estamos dispuestas y disponibles para esto, ellos no van a tener muy dificultado el camino para acceder a ejercer su derecho a la identidad biológica. Una consulta, esto dentro de todo, para todo el grupo, pero a ver quién lo puede saber. En estos casos, cuando sean casos así, ¿el chico queda registrado como nacido? ¿Directamente lo registran con otro nombre? ¿Cómo pueden llegar a pasar estos casos? Cuando el bebé, cuando te dicen que el bebé, ¿querés explicarlo? No. Cuando te dicen que el bebé nace muerto, queda como NN, ni siquiera hay posibilidad de ponerle nombre. Claro, entonces sí. No hay ningún registro de este nacimiento. Debiera haber registro de un NN, un nonato, sí. Debiera haber registro, un certificado de defunción, debiera haber registro de inhumación, y debiera coincidir, debieran entregarte un cuerpo, claro, para que puedas inhumar, y debiera coincidir el ADN de ese cuerpo con el de los, claro, padres. Los padres. Cosa que es incomprobable, por supuesto, al no existir todo esto. Cuando no te dan, pero claro. Estela... Sí, en mi caso, por ejemplo, yo logré, de la exigencia de mi esposo en ese momento, de que nos dieran el cuerpo, que nos dieran un cuerpo, se le dio sepultura, pero después distintas situaciones nos llevaron a pensar de que el desenlace que se había dado no era coincidente con el embarazo que yo había llevado y con todos los controles que yo había tenido en la clínica, y cuando se logra hacer la exhumación de ese cuerpo, los estudios de ADN confirman que ese bebé no tiene nexo biológico conmigo y con mi esposo. Yo fui en cierta manera una afortunada porque logré que me dieran algo que me permitió demostrar realmente que el cuerpo de mi bebé no era el que me habían dado. Claro, claro, pero esto es un cambio de identidad, como quien dice. Exactamente, hay una sustitución de identidad. Hay que resaltar también esto, que esto ha pasado antes, durante y después de los gobiernos y después del terrorismo de Estado, que es algo que no es decir culpable o poner la culpa solamente del terrorismo de Estado, sino que ha ido pasando estos casos, ¿no? Justamente el estrato de personas que está dentro del terrorismo de Estado está siendo asistido e investigado por Abuela de Plaza Mayo. Nosotros, a todo el colectivo que no integra eso, para eso está la Defensoría del Pueblo y el convenio que tenemos. Ahora, es loable decir que tenemos casos de personas de más de 60 años, de más de 70 años que buscan a sus hijos, y personas de 20 y pico de años que buscan a sus hijos. Claro. En este caso también buscando a sus hijos tenemos a Miriam. Había hablado recién Esther y Estela Maris. Ahora vamos a hablar con Miriam. Perdóname que te dije mal el apellido, es Chujer. Miriam, presidenta de UNO, busca a sus hijos. ¿Cuál es tu caso? Nos juntamos nuestros padres biológicos. Nuestros padres biológicos, perdón. Además así nos juntamos porque bueno, si bien como se dijo antes que está abuelas, madres, las dos niñas de madres, hijos con puntitos, hijos sin puntitos, pero todo sectorizado, un hecho histórico, nosotros no pertenecemos a ese hecho histórico. Sí, o sí, tal vez sí. No se sabe. Al no saber dijimos, bueno, está bien. No nos reciben abuelas porque ellos alegan que la fecha de nacimiento nuestra es la real. Yo digo, no es la real, porque yo no la sé cuál es mi fecha. El documento de DNI dice una fecha. Claro, lo que no quiere decir que sea esa fecha de nacimiento. Si coincide con realmente con la situación. Entonces, bueno, yo, en mi caso particular vengo de 2003, buscándome, pero bueno, he pasado por varias ONG hasta que, bueno, decidí armar esta en función de, bueno, de canalizar más cantidad de gente y junto con las madres, tratar de unir y de entrelazar esas cosas que están todas sueltitas y de ver de qué manera, juntamente con el defensor, poder articular eso, lo que el Estado no nos dio nunca. O sea, tenemos la identidad, tenemos nuestros derechos, pero nos falta el principal, el biológico, el de origen. En realidad, porque la biología la tenemos, el de origen. Entonces, ante eso hay una falta inmensa, no hay hay vacíos legales, hay grises por todos los lados que vos quieras. Entonces, bueno, estamos en este colectivo de decir, bueno, en vez de quedarnos quejándonos o lamentándonos, bueno, decidimos salir afuera a que se viralice, a que se concientice, a que se le reclame al Estado las cosas, porque en realidad el derecho adquirido, si bien lo tenemos, no lo tenemos reconocido. Igual que las madres en este caso, no tienen el derecho a poder buscar a sus hijos, porque también el mismo Estado se lo estaba impidiendo, o se lo oferta y lo tapa. Sí, me gustaría aclarar que aún las madres que hemos tenido nuestros hijos entre el 74 y el 82-83, pero que no los tuvimos en una circunstancia de cautiverio, porque no éramos detenidas y no resultamos desaparecidas por el terrorismo de Estado, tampoco somos tenemos un lugar en donde se nos atienda. Digo, coincide las fechas, pero como decía Miriam, como no coincide la circunstancia específica de un delito de lesa humanidad, no entramos en ningún lugar. Y como decía Miriam, si bien los hijos, por las convenciones internacionales, ¿no es cierto?, sobre todo los derechos del niño, tienen garantizado su derecho a la identidad, no hay un derecho reconocido para las madres a las que nos han robado nuestros hijos en el momento del nacimiento. No importa en qué época, en el caso mío fue en el año 78, dentro de este periodo, pero tampoco entro en los protocolos de los delitos de lesa humanidad. Si bien el Estado, en todos los casos, antes, durante y después de los gobiernos de facto, necesariamente es socio y cómplice de estos delitos por acción o por omisión, ¿no? Por acción, porque favorecen los distintos funcionarios, el que se anote como propio de una persona, de una pareja, de un matrimonio, un hijo que no es propio. ¿Sí? Sin seguir, y esta es la diferencia con lo que es la adopción. Entonces, para la adopción es un proceso legal que tiene una serie de pasos estipulados legalmente y que lleva un tiempo. La apropiación es anotar como propio un hijo que no es y por el cual no se ha seguido ningún proceso legal para tener. Justamente, el programa de derecho a la identidad de la Defensoría está basado en que el defensor del pueblo avanza ante situaciones donde hay errores u omisión de la administración pública. Así que cuando hay una omisión del Estado, también el defensor del pueblo está defendiendo un derecho de aquellas personas. Escuchando la historia, también creo, en los últimos tiempos se han cambiado incluso los protocolos de inscripción de chicos en los hospitales, la obligatoriedad a inscribirlo, es decir, un montón de temas que hasta hace unos años eran, se pasaban muy, como ya dicen, muy desapercibidos, eran muy livianos el tema de la ley. Se ha ido cambiando a partir, bueno, también de todo el tema del terrorismo de Estado, ¿no? De decir, cómo se fue cambiando, pero hasta hace 20 años atrás no existía esa obligatoriedad de inscribirlos en el hospital, de identificarlos cuando nacían. Sí, con lo cual era mucho más plausible, mucho más facilitable estos casos, ¿no? Y si bien sigue pasando esto, pasando hoy, pero hay algunas leyes que ayudan y que tiene que ver con el respeto hacia la mujer que va avanzando como persona, como dueña de su cuerpo. Una de las leyes que ayuda es la ley de parto humanizado. Que si bien hace, creo que fue en el, yo no me acuerdo cuándo fue sancionada, pero se tardó muchos años en la reglamentación de la ley. Digo, son temas que parecieran que en la agenda pública no, y en la agenda de Estado no interesan tanto. La ley de parto humanizado, que permite que la madre entre acompañada a la sala de parto, que elija, que esté con su bebé, ayuda de alguna manera al tema de la inscripción, al tema de la inscripción. Claro, y ayuda al resguardo, ¿no es cierto?, de esta filiación. Bueno, le agradecemos mucho entonces a Estela Maris, Esther, Miriam, Diego Zaguán por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor, y bueno, y los esperamos para cuando sigan contando historias. Me queda una última pregunta, no sé si lo tienen claro. ¿Tienen casos resueltos ya dentro de la asociación, dentro de los grupos? Me gustaría que si algún día tienen algún caso o logran algún caso, que nos vengan a contar también, porque sería muy bueno también para la gente. Gente, y por supuesto cualquiera que quiera contactarse con ellos puede contar acá a Diego, a la Defensoría, para si hay un caso similar y se quieren unir a ustedes o quieren consultar a ustedes también por sus temas. Muchísimas gracias. Queremos agradecer el trabajo que hacen. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor.